noche de verbena en la verde pradera bajo el manto lunar. Nubes de algodón de azúcar, serpentinas de espuma volaban sin cesar. Tras unas horas de juerga, bebiendo cerveza en algún que otro bar, el sol ya se aleja y despunta la feria con su luz material. Era noche de verbena en la verde pradera y fuimos hacia allá. Gira el tío vivo como un remolino de dulce ilusión. Se elevaba la noria subiendo entre notas de acordeón. Chica, estamos volando, tu falda me está rozando, siento brotar el amor. Chica, es noche de verbena en la verde pradera, dame tu calor. Era noche de verbena en la verde pradera, la luna se ocultó y tomados de la mano caminamos despacio buscando un rincón. Allí besé tus labios, las estrellas bailaron un vals en tu honor y enredado en tus brazos, flotando en tu regazo, surgió esta canción. Una noche de verbena en la verde pradera, luego amaneció. Giraba el tío vivo como un remolino de dulce ilusión. Se elevaba la noria subiendo entre notas de acordeón. Estamos volando, tu falda me está rozando, siento brotar el amor. Chicas, noche de verbena en la verde pradera, dame tu calor. Era noche de verbena en la verde pradera, luego amaneció.